No sabría cómo empezar. Tengo sueño. Es temprano y no me acuerdo bien. Este es el trabajo que más margen tiene, dijo. Lo que serían los demás, pensé. Tocaron la puerta. Entró alguien a tomar lista. No nos conocía bien. Preguntó por Jennifer, que estaba delante mío como un millón de veces. ¿Exagero? Sí. Gracias, dijo y se fue. Me quedé yo con mi hoja y mi relato de un minuto. ¿Y ahora? Campolongo no nos quiere dar la clave de Wi-Fi. Discutimos sobre eso. ¿Habré llegado al minuto? Tendría que sacar el celular y cronometrarme leyendo en silencio. Ala me dice que cuente, que no hace falta. No coordino, le digo. La forma de lectura está relacionada con cómo querés que se escuche. 45 segundos, no pasan más. ¿Podés contarme un hecho noticiable? Dice Campolongo. Licitándolo completo el maldito minuto. Esto de escribir hablando no me hace demasiada gracia y no me gusta mi voz. Más leo y menos me gusta. Un minuto. Listo.